se calza uno las botas de la lluvia, los ojos de la lluvia y el pesimismo del factible granizo. Acepta la encandilada taza de la mañana, barrunta el barro, el frío contra la piel caliza, urde planes contrarios, apostrofa y desmanda, supone el ronroneo del poema cobijado en la cama como un gato, pero transige poco a poco, baja y entra al campo del radar de la muerte, como todos los días, natural, tautológicamente.